Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Federal Reserve has announced a massive new government intervention in the U.S. economy. La Reserva Federal anunció una nueva intervención gubernamental en gran escala en la economía estadounidense. El organismo afirma que comprará 1.2 billones de dólares en bonos del gobierno y valores hipotecarios para desbloquear el mercado de créditos congelado. Las compras aumentarán la participación de la Reserva en los mercados financieros a 3 billones de dólares, lo que representa un aumento del 50%. La nueva compra de títulos hipotecarios por 750 mil millones de dólares equivaldrá a más de la mitad del nuevo plan de gastos. Eso se suma a los 500 mil millones en valores previamente adquiridos. Según analistas del banco Wachovia, el gobierno federal podría terminar financiando hasta el 70% de las hipotecas emitidas este año. La administración Obama enfrenta preguntas en relación al momento en que tuvo conocimiento de los planes de AIG de otorgar 165 millones de dólares en primas luego de haber recibido 170 mil millones de rescate financiado por los contribuyentes. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, afirma que no lo supo hasta la semana pasada y que recién informó a los funcionarios de la Casa Blanca dos días después de enterarse. Pero al testificar en el Congreso el miércoles, Edward Levy, presidente de AIG, dijo que los funcionarios del gobierno fueron informados hace 3 meses. El Washington Post informa que el Tesoro tenía conocimiento de los planes de AIG desde hace por lo menos un mes. Mientras tanto, Levy también defendió las primas diciendo que eran fundamentales para conservar a los empleados. Edward Levy, presidente de AIG, dijo: Make no mistake. No se equivoquen, si hubiera sido el presidente de la empresa en ese momento, nunca hubiera aprobado los contratos para conservar empleados que se firmaron hace más de un año. No fue agradable tener que realizar esos pagos, pero concluimos en que los riesgos para la empresa y por ende para el sistema financiero y la economía eran inaceptablemente altos. AIG CEO Liddy. Liddy afirma que solicitó a algunos cientos de ejecutivos y empleados de AIG que devolvieran al menos la mitad de las retribuciones adicionales, pero se negó a revelar quiénes conservarán sus primas. La aseguradora también deberá dar respuesta en relación con los miles de millones de dólares aportados por los contribuyentes que utilizó para devolver dinero a otras empresas financieras. Mientras tanto, surgen preguntas en torno a las maniobras políticas de funcionarios del Tesoro y legisladores para autorizar, de hecho, el pago de primas a ejecutivos con la aprobación del proyecto de estímulos el mes pasado. El senador demócrata Ron Wyden dijo que había incluido una disposición que hubiera obligado a los beneficiarios del rescate financiero a fijar un tope de 100 mil dólares para las primas y a pagar un impuesto del 35% por aquellas que superaran esa cantidad. La medida fue aprobada en el Senado, pero fue inexplicablemente eliminada en el curso de conversaciones con la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el presidente del Comité Bancario del Senado, el senador Christopher Dodd, afirma que, a pedido de la administración Obama, incluyó una disposición para proteger las primas estipuladas en los contratos. Dodd no reveló el nombre de los funcionarios de la administración que le pidieron que incluyera esa disposición. Afirma que no lo hubiera hecho de haber sabido que eso habilitaría a AIG a pagar las primas. En medio de la creciente polémica por el pago de primas, el gigante hipotecario Fannie Mae, que cuenta con el respaldo del gobierno, anunció planes de otorgar a 4 altos ejecutivos al menos 1 millón de dólares en lo que denominó primas de retención. El pago de estas primas coincide con la solicitud de Fannie de asistencia gubernamental por valor de aproximadamente 15 mil millones de dólares. Meanwhile, a New York judge ordered the disclosure of employee. Tras tanto, un juez de Nueva York dispuso la divulgación de las primas pagadas a los empleados de Merrill Lynch justo antes de que el Bank of America adquiriera la firma en un negocio respaldado por el gobierno. El fallo forma parte del intento del fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, de citar a varios altos ejecutivos de Merrill Lynch que recibieron, cada uno, más de 10 millones de dólares en dinero y acciones. En total, Merrill Lynch distribuyó más de 3 mil millones de dólares en primas justo antes de la transacción con el Bank of America. Por su parte, el Bank of America recibió 45 mil millones de dólares de ayuda gubernamental. Meanwhile, the White House, President Obama invoked the controversy. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Obama invocó la polémica en torno a AIG para reclamar cambios en el sistema financiero. El presidente Obama dijo: As we get out of Mientras salimos de la crisis y trabajamos para superar esta recesión, espero que Wall Street y el mercado no crean que pueden volver a más de lo mismo. Los modelos de negocios que crearon en el país una gran cantidad de riqueza en papeles, pero no de riqueza real, y que ahora desembocaron en una crisis, no pueden construir un modelo de crecimiento económico y avance. Obama later traveled to California for a tour to promote. Más tarde, Obama se trasladó a California en una gira para promover su plan de estímulos económicos. Hablando en un evento en Costa Mesa, Obama dijo que asumía la responsabilidad por la polémica de AIG. El presidente Obama dijo: I know Washington's all in a tizzy and everybody's pointing. Sé que en Washington hay mucho nerviosismo y que se acusan unos a otros y dicen que la culpa es de los demócratas o de los republicanos. Yo asumo la responsabilidad. Soy el presidente. The Pentagon's announced it will all but end the El Pentágono anunció que prácticamente pondrá fin a la polémica política de prórrogas forzosas, conocida como stop loss en inglés, que obliga a los soldados a permanecer más allá de la fecha de finalización del servicio. En este momento, hay más de 13.000 soldados sirviendo en forma no voluntaria en el ejército en virtud de una política impuesta en 2004. Algunos han descrito la práctica de stop loss como un reclutamiento encubierto. El jueves, Gates reconoció que el ejército obligó a soldados a servir en contra de su voluntad. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: Desde fines de enero, hay 13.200 soldados que siguen sirviendo a pesar de haber cumplido su periodo de servicio. Tengo el agrado de anunciar que he aprobado un plan para eliminar el uso de las prórrogas forzosas para desplegar soldados. Cuando alguien llega a la fecha de finalización del servicio, retenerlo en contra de su voluntad no es lo correcto. Secretary of Defense Gates says the Pentagon intends to end. Gates afirma que el Pentágono aspira a finalizar con la política de prórrogas forzosas en todo el ejército en marzo de 2011, pero dejó abierta la posibilidad de seguir aplicándola en lo que denominó circunstancias extraordinarias. Los soldados que siguen sirviendo a pesar de haber finalizado su periodo de servicio recibirán ahora un pago adicional de $500 por mes, retroactivo a octubre pasado. En la República Checa, la arrolladora oposición ha obligado al gobierno checo a dejar de lado los intentos por obtener autorización parlamentaria para establecer un radar antimisiles estadounidense. El gobierno checo acordó con el gobierno de Bush albergar parte del llamado sistema de defensa antimisiles junto con una base de misiles en Polonia. No obstante, el miércoles, el gobierno desechó una votación por temor a ser derrotado. El primer ministro checo, Mirek Topolánek, prometió que intentaría llevar a cabo otra votación. El primer ministro checo dijo: El gobierno decidió en las negociaciones de esta noche que se retirarán los instrumentos de los tratados, ambos tratados de Estados Unidos sobre el establecimiento de radares en el territorio de República Checa. Eso no significa que hayamos renunciado por completo al proceso de defensa antimisiles, porque podemos volver a presentarlo ante el Parlamento en cualquier momento. Según el grupo Campaña por la Paz y la Democracia, que se opone al establecimiento de radares, dos tercios de la población checa se han opuesto sistemáticamente a los planes de colocar radares. Los activistas por la paz checos han liderado pedidos de que se lleve a cabo un referéndum nacional y se cree que presionaron a los legisladores para que se opongan al programa antimisiles estadounidense. El gobierno iraquí sugirió que podría otorgar más concesiones a las empresas petroleras internacionales que operan en Irak. El miércoles, el ministro de Petróleo iraquí dijo en una reunión de la OPEP en Viena que Irak considerará la posibilidad de proporcionarle una parte de las ganancias de la producción de petróleo a las empresas extranjeras en lugar del sistema actual de pagarles tarifas fijas. A principios de este año, Irak incrementó el monto que las empresas extranjeras pueden obtener de los proyectos petroleros del 49% al 75%. A federal judge has ordered the continued imprisonment. El juez federal ordenó que Ali al-Marri siga encarcelado. Al-Marri es el único combatiente enemigo encarcelado en Estados Unidos. Ha estado detenido en aislamiento en una brigada naval en Carolina del Sur por más de 5 años. Nunca fue enjuiciado o condenado por ningún crimen. El gobierno de Obama presentó cargos en su contra el mes pasado para evitar una audiencia de la Corte Suprema para impugnar su encarcelamiento por tiempo indeterminado. Al-Marri será transferido a Peoria, Illinois, para una audiencia que se llevará a cabo el lunes en la que se leerá el acta de acusación. Back on Capitol Hill, a bipartisan group of senators. En otras noticias de Capitol Hill, un grupo bipartidista de senadores está expresando su apoyo a un plan del gobierno de Obama para incrementar las contribuciones estadounidenses al Fondo Monetario Internacional. Obama le pidió al Congreso que le otorgue 100 mil millones de dólares al FMI para ayudar a las naciones en problemas afectadas por la crisis económica. El senador John Kerry apoyó la propuesta tras reunirse con autoridades del FMI y del Banco Mundial. El senador John Kerry dijo: estamos convencidos de que el FMI necesita fondos adicionales. El secretario Gitner presentó una propuesta para otorgar fondos adicionales. Hablo en mi nombre cuando digo que apoyo eso. Considero que es un elemento esencial de nuestra capacidad para enviar un mensaje sobre la estabilidad y nuestra preparación para ayudar a los países a afrontar los problemas bancarios y los problemas referentes a los consumidores y el alimento que enfrentamos en todo el mundo. No se sabe con certeza qué condiciones deberán aceptar los países beneficiarios para recibir la nueva ayuda del FMI. African leaders are warning of renewed conflict. Los líderes africanos están advirtiendo que podrían reanudarse los conflictos en su continente si no reciben ayuda durante la debacle económica mundial. Varias autoridades africanas se reunieron previo a la cumbre del G20, que se llevará a cabo el mes próximo, e hicieron serias advertencias sobre las consecuencias de la caída de los precios de los productos africanos, la disminución de los turistas y la drástica reducción de los giros extranjeros. El director del Banco Africano de Desarrollo, Donald Kaberuka, dijo que las posibles repercusiones de la crisis económica mundial son una emergencia en África. El Departamento de Justicia confirmó sus planes de poner fin a la política del gobierno de Bush de registrar a los distribuidores de marihuana medicinal. El miércoles, el fiscal general, Eric Holder, dijo que las medidas vinculadas al cumplimiento de las leyes sobre las drogas se enfocarán en los traficantes que se hacen pasar por dispensarios médicos. Durante el gobierno de Bush, los dispensarios médicos acusados de violar las leyes federales eran blanco de redadas, aunque cumplieran con las leyes estatales. Meanwhile, Democratic Congressmember Maxine Waters. Mientras tanto, la congresista demócrata Maxine Waters presentó un proyecto de ley para poner fin a las condenas mínimas obligatorias en los casos vinculados a las drogas. La ley de procesamiento por tráfico grave de drogas rechazaría las condenas mínimas obligatorias y les otorgaría a los jueces mayor libertad para determinar las sentencias. Nuevo México se convirtió en el 15º estado en declarar ilegal la pena de muerte. El miércoles, el gobernador Bill Richardson firmó un proyecto de ley que prohíbe la pena de muerte tras ser aprobado por la Asamblea Legislativa Estatal. Nuevo México es el segundo estado en eliminar la pena de muerte desde que la Corte Suprema la restableció en 1976. Un nuevo estudio indica que los latinos ahora constituyen el mayor grupo étnico en las prisiones federales. Mark Hugo López, del Centro Pew Hispanic, dice que los latinos representan el 40% de los prisioneros de todo el país. Hugo López dijo: Between 1991 and 2007, entre 1981 y 2007, el porcentaje de delincuentes federales hispánicos ha aumentado de aproximadamente un 24% en 1991 a un 40% en 2007. Por lo tanto, prácticamente se duplicó la proporción que representan de todos los delincuentes federales condenados. Además, los hispanos representan el mayor grupo de delincuentes federales condenados. En 2007, el porcentaje de hispanos, que era de un 40%, superaba el porcentaje de blancos, que era de un 27%. 7% y al porcentaje de negros, que era de un 23%. Casi la mitad de la población carcelaria latina fue condenada por cargos de inmigración y una gran parte por cargos vinculados a las drogas. Los negociadores que están redactando la declaración para la conferencia de la ONU contra el racismo, que se llevará a cabo el mes que viene, aceptaron las exigencias de Estados Unidos y la Unión Europea de que se eliminen las referencias a Israel y a las indemnizaciones por la esclavitud. El gobierno de Obama prometió boicotear la conferencia a menos que se descartaran estos dos temas del texto de la declaración. And the Tony Award-winning stage and film actor. Y la actriz de teatro y cine, ganadora del premio Tony, Natasha Richardson, falleció a los 45 años de edad. Richardson sufrió una lesión cerebral durante un accidente de esquí en Canadá y fue desconectada ayer de las máquinas que la mantenían con vida. Richardson era hija de la actriz y activista británica Vanessa Redgrave. Se dice que ambas estaban hablando sobre la posibilidad de actuar juntas en la obra A Little Night Music. Expresamos nuestras condolencias a Vanessa y al marido de Natasha Richardson, el actor Liam Neeson, a su tía y a su tío Corin y Liam Redgrave, a su hermana Joy Lee Richardson y a sus dos hijos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.